Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sábado 8 de agosto, fin de semana, creo que es el último fin de semana de vacaciones. Todo mundo ya a clases, ¿no? Ya muchas escuelas entraron esta semana a clases. Y bueno, pues la playa va a estar deliciosa. Está reportado lluvias esporádicas, pero pues váyase a la playa de todas formas, aunque llueva, está haciendo calorcito. Y espero que se la pase bien y ya de regreso a clases. También otra noticia, arrancando este fin de semana, arranca la NFL con el primer partido ¿cómo se llama? La Casa de la Fama, los que inscriben al Salón de la Fama del fútbol americano. Así es de que no se pierdan los partidos de fútbol americano. Por lo pronto a mí sí me gustan. Le doy la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá en esta emisión, en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto estar aquí con toda tu audiencia. Y bueno, deseándoles que tengan un excelente fin de semana, que pues hay que disfrutarla, que creo que ya es la última semana, fin de semana, ¿verdad? Para vacaciones de los muchachos. Para los que están en la universidad, creo que ya entran el 17 o algo así. Ah, para los chiquitos todavía no. Para los chicos es hasta el 31. Ah, pues todavía tienen para el rato. Mamás, tengan un poquito más de paciencia. Disfruten. Y bueno, Robert, pues un gusto. Y bueno, pues a ver, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, es un tema, ya saben, amigos, aquí cada 15 días nos acompaña nuestro amigo el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el director general de Adibor, a platicar temas de tecnologías de la información y temas relevantes de lo que la tecnología puede hacer. Yo replico ya tu frase de que hay que sacarle jugo a la tecnología, hay que hacer que trabaje a nuestro favor la tecnología, para no volvernos esclavos de la tecnología, que sea al revés, que la tecnología trabaje a nuestro favor. Entonces nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, pero hoy, pues hoy es, si Tony, por favor, si tienes las mañanitas, ponen las mañanitas aquí a Adibor, porque cumple 8 años. Oye, qué rápido se dice, mi querido Fer. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto, Laura. Muy, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan. Pues sí, 8 años estamos cumpliendo. Ayer viernes cumplimos 8 años. Y pues muy contentos de lo que se ha logrado, de cómo hemos podido aportar un poco de lo que sabemos a nuestros clientes, y ayudarlos a modernizar, aprovechar temas de tecnologías, temas de mercadotecnia digital, temas de comercio electrónico, para que sus empresas, las empresas sigan creciendo, ¿no? Oye, impresionante, Fer. Con nosotros la asociación estratégica la empezamos hace 4 años y medio. Estábamos haciendo cuentas, ¿no? Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Muy rápido, la verdad. Oye, y más trabajando en la tecnología, ¿no? ¿No? Oye, Fer, debes de estar... ¿Cómo le haces para que tu gente se mantenga actualizado de lo que está pasando? ¿Cambia diario la tecnología? Cambia diario Facebook. Para ponernos en contexto, para verlo rápido, que Facebook estaba, pues, empezando. Sí. Aunque ya llevaba un par de años a México, pues, poca gente tenía Facebook en 2007. Estaban todavía empezando Twitter, ni qué decir. No habían teléfonos, smartphones. Estaban las BlackBerries ahí poquito a poquito avanzando. Ahorita ya está BlackBerry, ya cerró. Ya desaparecieron prácticamente. Al menos en participación de mercado ya no figuran de manera relevante. Y pues todo lo que es ahora Android, iPhone, pues hace 7 años no había. Pero como que arrancaste, Fer, en el momento en el que se aceleraron las cuestiones, sobre todo en las telecomunicaciones, ¿no? O sea, velocidades altísimas en internet, teléfonos inteligentes, los servicios de la nube. Sí, el tema de nube, que es un tema que vamos a estar platicando hoy, pues estaba muy incipiente o se manejaba en esquemas muy diferentes a lo que hoy es, ¿no? Y sí, el tema ha venido muy acelerado en los últimos 7 años y estoy seguro que cuando estemos platicando dentro de 7, 8 años más, ahí por ahí. Dios te oiga que estemos. Del 2022, 23, pues vamos a estar hablando de cosas muchísimo más avanzadas en algunos temas que hemos comentado aquí en otros programas, de cómo ya se volvieron realidad, ¿no? Oye, Fer, yo creo que esto... te voy a hacer una pregunta, porque creo que tu testimonio debe de ayudar a muchos emprendedores. Cuando arrancaste, ¿por qué seleccionaste esa empresa? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué expectativas tenías? Porque pues estabas recién salido de la carrera. O sea, a ver, platícanos esos momentos. Claro, sí, bueno, ya tenía 5 años de haber egresado de la carrera. Okay. Habíamos fundado previamente con unos muy buenos amigos otra compañía, igual dedicada a temas de internet y que hoy por hoy sigue de manera muy exitosa en el sector inmobiliario. Con soluciones para todo lo que es la industria inmobiliaria, con presencia en Latinoamérica, que se llama Intelia. Y eso me da mucho gusto, pues porque en los primeros 5 años estuvimos allá colaborando. Pero llegó un punto en donde veía que el tema de internet, ya muchas empresas ya estaban cubriendo el tema de tener una página de internet, ¿no? Ahorita ya la mayoría de las empresas ya no, ya ese tema lo tienen, o sea, todos tienen presencia. Sí, ya es presencia, casi, ¿no?, obligatorio tener, aunque... hay que ver de qué forma la tiene, ¿no? Que ahí es donde está el secreto. Pues más o menos, en 2007 yo llegué a la conclusión de que el tema de tener la página internet pues ya estaba superado. Estaba solucionado, ¿no? El punto en el que se estaban enfrentando las empresas es, ok, yo ya tengo la página de internet, pero ¿cómo se enteran que existo? Porque me acuerdo que en ese tiempo, ahorita debe ser muchísimo más, no tengo el dato, pero salían 300,000 páginas de internet al día. En 2007. Wow. Ahorita ni quiero pensar cuántas, ¿no? Ser millones, ¿no? Pero a ese ritmo de producción de nuevos sitios de internet a nivel global, pues te perdías en el mar de claro, internet. O sea, claro, tener tu página de internet era entrar a un mar totalmente inundado, saturado. Y nosotros empezamos la visión de Adior con ayudar a las empresas a tener visibilidad en internet. Sí, o sea, que es el marketing digital hoy. Exactamente. Oye, en aquella época fue cuando también Peter Drucker lanzó lo que es el marketing 2.0, ¿no? Fue incluso después, que es el marketing digital. O sea, tú empezaste abriendo camino en lo que es marketing digital. Sí, en ese tema es literal. No es porque nos haya tocado a nosotros, pero había muy, muy poquitas empresas a nivel nacional. Tan es así que cuando Google abrió su oficina muy chiquita en México, pues acercó a las empresas que estaban en el mercado, y eran 5 o 7 empresas, y buscó tener alianzas muy fuertes, sólidas con estas agencias, entre ellas nosotros. Porque no había quien estuviera, claro, viendo el tema de posicionamiento, de utilizar los motores de búsqueda, en fin, estrategias para ayudar a los clientes a no nada más tener su página, sino tener tráfico, que ese tráfico se convierta en ventas. Y era un tema que Google estaba impulsando mucho, sigue impulsando mucho, y ahora a otro nivel. Y en efecto, o sea, la visión fue ayudar a las empresas a sacarle provecho a sus sitios, ¿no? Ya dábamos como por sentado de que tienes tu sitio. Ahora es cómo vamos a sacarle provecho para que lleguen los prospectos, te vean, sea su primera opción, y tus cuestiones comerciales aumenten y se mejoren a través de este tipo de estrategias. Oye, ¿y de dónde sacaste esa visión? Porque pues ese es el momento, como le llaman, el momento clave, ¿no? De decir, oye, voy a hacer esto. Claro. ¿Cómo llegaste a ella? Pues yo creo que la misma experiencia que ya traíamos, ¿no? Si nos decíamos, es que el tema ya no es tener una página. O sea, ya el cliente ya no está preocupado de la página. Ya se estaba volviendo un commodity como lo es ahora tener un sitio. Ahora, ¿qué hago con ella? ¿Cómo le saco negocio? Ya tengo una página. ¿Cómo me puedes ayudar a que sea negocio? Correcto. Y es un tema que todavía sigue siendo. Sí. Hay temas en los temas de mercadotecnia que ya se volvieron commodity. Ahorita las redes sociales es como que... Puede ser que no las esté manejando súper bien, pero tengo mi fanpage, ¿no? Claro, claro. Y que tenga mis redes sociales. Todo ya se volvió como que algo que tiene. Ahorita parte de lo que nos toca a nosotros con sus clientes es llevarlos a la siguiente ola para todavía estar uno o dos pasos más adelante que nuestros competidores y que los competidores de nuestros clientes, ¿no? Pues la verdad que si nos hubieras avisado o nosotros nos hubiéramos acordado, porque sí, recuerdo que por ahí tenía la fecha de Adibor, te hubiéramos traído un pastel, pero pues valgan las... Ajá. Lo mandamos digitalmente. Valgan las felicitaciones. Me puedes mandar una postal. Y por favor, felicítanos a todo tu equipo, porque pues han hecho un trabajo extraordinario, una gran empresa. Y pues les deseo muchísimos años más. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, Roberto. Pues claro que sí. Yo el lunes comparto la felicitación con todo el equipo. La verdad es de que si de algo puedo estar orgulloso es del equipo que tengo. Claro. Estoy totalmente convencido de que este trabajo pues no se hubiera podido lograr de manera individual, ¿no? Gracias. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nosotros estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Nuestro community manager Aranza Angulo está en algún lado en la nube. Y bueno, esto, todo esto es posible gracias a Adibor desde hace más de 4 años, como lo mencionábamos. También gracias a Tony Paul, que está en el control operativo, y a Manuel Huicab, que está aquí en el control de la grabación de este programa. Gracias, amigos, por acompañarnos. Recuerde que podemos estar en permanente comunicación con usted. Déjeme darle una mención. 40 años contigo, nuestros amigos de Sadassi, por lo menos en Mérida, están cumpliendo 10 años. También nuestros amigos de Sadassi, que la verdad que es una de las empresas con el distintivo de ser socialmente responsable. Y yo creo que una de las cosas más importantes, amigos, es encontrar hoy que vienen nubarrones, se ve que la economía vamos para problemas, más de los que tenemos, es momento de definir dónde invertir. Y la manera de invertir en bienes inmuebles, pues lo mejor es en su patrimonio. Y todavía este verano, que estamos todavía en verano, estrena casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. El mejor desarrollo al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios a la mano. Mire, este fraccionamiento tiene escuelas, espacios deportivos, transporte público, entre otros. Además cuenta con un centro comercial dentro del mismo desarrollo de Los Almendros, Plaza Bella, Los Almendros. O sea, tú ya no tienes que salir de ningún lado. Y si te buscas una chamba allá en Ciudad Cauquel, pues ya la hiciste. Estás de maravilla dentro de Ciudad Cauquel. Los Almendros en Ciudad Cauquel te ofrece 4 diferentes modelos de casa, 1 y de 2 niveles, para que elijas el modelo que más te guste y se adapte a tus necesidades con la mejor calidad. Llámanos al 911-4000 o visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Verdaderamente, amigos, reflexione. Es el mejor. Mire, ellos tienen asesores certificados que le van a ayudar a encontrar el mejor sistema y la mejor opción de crédito para tu casa, para que y el que te convenga. Estoy seguro que ellos lo pueden conseguir, así es de que visítalos. Este verano tu patrimonio es la mejor inversión. Los esperamos. También visítalos en www.sadassiyucatan.com.mx. Así es de que no pierdas más la oportunidad. Y sobre todo, amigo empresario, permita que Grupo Sadassi vaya a su empresa a ofrecerle todas las casas a sus trabajadores. Eso, créame, que hará de usted pues un gesto importante. Y si sus trabajadores resuelven el problema de su casa, pues créame que serán más productivos y estarán muy agradecidos con usted. Así es de que hágalo, llámele a Sadassi. Pero bueno, nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y estamos platicando, y Laura Alcalá en la conducción, estamos platicando servicios en la nube. Así no es. En la nube de aquí de, ah, del centro, no, esa es la cantina, no, sí. La nube, internet. Sí. Así como hay la misa, la oficina. El atorón, la oficina. En la casa, hay una, me voy a la casa, ajá, ¿a cuál? ¿A tu casa o a la cantina que se llama así? Oye, Robert, pues fíjate que esta nube, que sí es la de cómputo o conocida también como cloud computing, muy interesante y me suscita varias preguntas, ¿no? Aquí hablábamos antes de iniciar el programa con Fernando, que él es experto, Fernando Santa Cruz de Adibor, que nos acompaña. Pues primeramente, ¿por qué no mejor nos explicas un poquito qué es el cloud computing, que es la nube? Para que nuestros amigos radioescuches que todavía, que deben de haber algunos por allá que no saben, pues qué es, ¿no? Claro. Claro, es un término que se ha venido manejando ya desde hace unos años, pero de manera sencilla es que cuando nos referimos a que la información está en la nube o que los sistemas están en la nube, etcétera, básicamente se hace referencia a que están en internet, es decir, no los tenemos físicamente almacenados en nuestras computadoras locales, es decir, nos conectamos a internet y podemos acceder a ellos desde cualquier dispositivo muchas veces o una computadora con acceso a internet, y esa información pues generalmente se encuentra en servidores, y esos servidores es a lo que se le denomina la nube, ¿no? Y pues tiene sus ventajas y también tiene sus bemoles, que ahorita vamos a ir comentando poco a poco, pero la principal ventaja es que ya no tienes que estar, un tema que platicábamos, tan preocupado o ocupado del tema del resguardo de la información. O sea, parte del mismo esquema o bondades es de que la gente que se encarga de administrar la nube o los servidores en la nube son los responsables de gestionar los respaldos, las actualizaciones y demás. Por lo que nosotros vamos a tener siempre disponible nuestra información y ya no estar pendiente ahorita en lo que platicamos, si se nos quema el disco duro o si... Sí, porque, por ejemplo... si un día no quiere arrancar y... Te comentaba que muchas veces... no podemos seguir trabajando. Pues ¿no? A veces usamos el USB, a veces diversas cosas. La misma computadora es nuestro respaldo de la información, ¿no? Ves que hay una segunda opción de respaldar información, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ahorita que está muy de moda los discos duros externos, que los conectas a tu computadora y allá guardas todo. Yo hace un año, año y medio, compré uno, pero te comentaba yo que cuando estoy respaldado, vibra. Entonces, eso quiere decir que es de aguja, ¿no? O a ver, platícanos pues, la diferencia entre uno y otro, y por qué sigue siendo mejor una nube, ¿no? O sea... Claro, sí, ahorita platicábamos varios casos. Sí, anteriormente, ahorita está cambiando el tema de la tecnología de los discos duros, era de agujas y de discos. Eran discos magnéticos. Exactamente. O sea, la lectura, grabar y recuperar la información era a través de agujas, de discos magnéticos. Y pues la velocidad en la que se pudiese guardar y recuperar, pues venía muy en proporción de qué tan rápido podía girar el disco y la velocidad en la que se podían mover las agujas, ¿no? Claro. Ahorita eso está cambiando. Y eso que comentas que vibra, es muy posible que sea porque pues son las agujas que están dando... Es un dando disco que gira. Claro, sí, son sí, las agujas y el disco sí. Que está gira. Y por eso la vibración. Y ahorita esa tecnología está cambiando a discos de estado sólido, que es otra tecnología mucho más eficiente en los temas de... grabación y de recuperación, que son lo que están trayendo las laptops modernas. Y de seguridad, ¿no? O sea, de que rinda más, de que sea menos propicio que se te dañe, que por ejemplo este de aguja, si se te cae al suelo, pues ahí que algo se desacomode, pues ya va a estar difícil que saques tu información, ¿no? Sí. Aquí tenemos que romper el paradigma de que la información es mía, ¿no? Y que la tengo yo físicamente. Bueno, ahí es donde entra otra duda. Por ejemplo, yo en muy particularmente, en mi caso, me causa mucha desconfianza subir tanta cosa a la nube, porque, ajá, ¿y si lo hackean o ya me entendiste? Ha pasado. Tal vez tengo, pues no sé, tu diario, por ejemplo, pues no quieres que esté en la nube, o sea, lo quieres bueno, en tu computadora. Bueno, muchas muchachas lo tienen en el Facebook, ¿no? Y en el Twitter. Sí, fíjate que es peor. Su diario, ¿no? Es el Facebook y el Twitter. Sí, pero sí, como comentas, sí tenemos esta preocupación y es más, son de los temas que a nivel empresarial preocupan, decir, bueno, ¿en dónde va a estar la información? Más de si sea o no tuya, porque la gran mayoría de los proveedores sí te reconocen que es tu información. No es tu infraestructura, pero sí son tus datos y los puedes recuperar en el momento que tú desees y en teoría eliminarlos. El hecho es de que se alojan en infraestructura de un tercero, que es el que te la está rentando, ¿no? Y por eso los esquemas de nubes han tenido mucha aceptación, porque son esquemas flexibles en donde generalmente pagas por lo que usas. O sea, si de repente llegaras a requerir mucho espacio por un tiempo, digamos que estás haciendo un proyecto, pues contratas ese espacio y después de dejarlo utilizar puedes decir ya no necesito y se ajusta tu tarifa, ¿no? Mm-hmm. Entonces, el tema es en dónde está o quién tiene acceso, y ahí es donde entra lo sensible, ¿no? Tal vez hay información que tú digas, no pasa nada si alguien la obtiene, ¿no? Pero puede haber información muy sensible, de información de empresas que dices no puede salir de en casa. Y ahí lo que se está dando, que lo comentábamos al inicio, es la construcción de nubes privadas. O sea, claro. Sí, el mismo concepto, pero con el mismo concepto y las mismas tecnologías, pero en infraestructura propia y administrada por la misma empresa, ¿no? Claro. Fíjense, amigos, pero aquí eso también va a cambiar, porque mucha de la información que guardas va a ser generada diario. O sea, se genera, que es lo que se llama el Internet de las cosas, ¿no? O sea, tú generas información que no necesitas guardarla. Lo que necesitas es de que una plataforma de software ejecute algo por ti. El ejemplo es el caso de que cuando en tu refrigerador ya no hay leche, el mismo refrigerador indica que no hay, hace el pedido y otra computadora le contesta y te manda la leche a tu casa. O sea, esa información ya no la necesitabas tú. Se ejecuta sola, ¿no? Claro. Y eso también se almacena en la nube. Esos son los conceptos nuevos. Pero bueno, vamos a seguir platicando de eso. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la Fórmula del Éxito. Gracias por acompañarnos. Un tema verdaderamente sensacional y un tema que nos ayuda a reflexionar. Y déjeme decirle en dos cosas. Primero, lo que tengo que hacer para modernizar y sacarle jugo a la tecnología. Es una reflexión, porque seguir pensando, ¿se acuerdan cuando se dañaba la computadora del contador o se dañaba la computadora del almacén o se dañaba la... Era verdaderamente un drama, porque había que sacarle los discos duros, había que hacerles a los discos duros para recuperar la información. Ahora, ¿cómo le saco jugo a que esté disponible en cualquier momento y en cualquier lugar en el momento que yo lo necesite? Esa es una reflexión que hay que llevarla a cabo. Y la otra reflexión, amigos, es cómo mecanizo más mis operaciones. Porque el Internet de las cosas, pues va para allá, me tengo que hacer más. No puede haber una cosa más eficiente que un robot que haga las cosas, o una computadora, que es lo mismo. Entonces son dos reflexiones importantes. Pero antes de continuar con esas reflexiones, déjame darle una recomendación que es importante. ¿Dónde va a comer hoy? Como que ya se hambre, ¿no? ¿Qué tal un asado de tira? ¡Ay, qué rico! ¿O qué tal un vacío, término medio? O ya un bife de chorizo. Qué rico. Que váyase al argentino, un buen corte de carne hoy sábado, fin de semana, con su botella de vino. Llévese a la familia, bueno, llévese a quien quiera, llévese a la suegra a comer al restaurante el argentino. Le vamos a regalar una copa de vino a la suegra para que esté contenta. Y bueno, pues, ¿por qué al argentino? Mire, le voy a decir varias cosas. El argentino es la auténtica parrilla argentina que tiene 15 años en Mérida. Es verdaderamente argentina, quiere decir que los cortes son tipo argentino. La parrilla, es más, la parrilla es argentina. Pida usted permiso para que le muestren la parrilla y usted la vea. Es tipo argentino, como debe de ser. ¿Por qué? Porque hacen diferente la carne. Entonces, pues, no pierda la oportunidad de ir. Además, tiene este tenedor libre, que yo creo que es una genialidad, ¿no, Laura? De Miguel Galloso, eso del tenedor libre. Claro que sí, Robert, porque además es un consumo responsable y tiene la ventaja de que te sirven toda la comida que vayas pidiendo, conforme la vayas pidiendo, a tu mesa, en el término que tú quieres, y puedes pedir desde, bueno, desde ensalada, desde la sopa del día, desde un guacamolito, un queso fundido con chistorra, con champiñones, con chorizo. Y bueno, por supuesto, los cortes vas pidiendo, te los van sirviendo de 100 gramos cada uno. Pedir de todos los cortes. Y puedes ir repitiendo las veces que quieras. Y bueno, aquí la ventaja es que pues es cero desperdicio, porque conforme te lo van llevando, te lo vas acabando, vas pidiendo más, te siguen llevando. Claro. Y no es ese atascón de plato gigante que luego te llenas tanto que ya lo dejas de comer y lo pones a un lado. ¿No? O que andan paseando la carne por todo el restaurante ahí para darte rebanaditas nada más. Y además, por solo 299 pesos, que me parece un precio súper accesible, súper muy bueno, que te incluye dos bebidas, ya sea de refrescos o cervezas, o bien lo puedes canjear por una copa de vino. Ahí está, amigos. Vaya al argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, no se moja ni se asolea usted. Entra directamente al restaurante. Ya sabe la recomendación. Oigan, viene mañana 9 de agosto a las 6 de la tarde, de 6 p.m. a 1 a.m., va a ser el concierto a cargo de Greg and Lizzy, que son de Estados Unidos, allá en el muelle de Chicxulub. Para mayor información y ventas de boletos al 942-4800, extensión 204 y 242, Playa Anáhuac, Mayab. ¿Ya tienes boletos para la gala, mi querido Fer? Tú eres egresado de la Anáhuac, ¿no? Sí. Que es el 29 de agosto en el Fiesta Americana. Compren sus boletos, amigos, anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. La verdad que qué maravilla. Una gran universidad, ¿no? Promotora, sí. Promotora del emprendurismo. Y bueno, pues ahí Fernando, ya con su empresa de 8 años, qué barbaridad, ¿quién lo iba a decir? Pero bueno, estamos platicando con el ingeniero Fernando Santa Cruz con relación a esto del internet, ¿no? Del cloud computing o la nube. Esto que reflexionaba yo ahorita que arrancamos el corte, ¿te hace sentido, Fer? Sí, ahorita que lo comentabas, Roberto, me acordé, creo que en alguna vez ya lo hemos platicado, pero me acordé de hace un año y medio en la Convención Nacional de Canieti, que un expositor, un investigador alemán, llevó unas láminas en donde se mostraban de los países desarrollados el nivel de automatización, de automatización, todo lo que tiene que ver con robótica y demás. Y pues en los países más avanzados, veías a Alemania, a Japón. Wow. Pero, y a mí lo que me extrañó, obviamente, pues te dices, a nosotros nos falta mucho. No me extrañó ver a México en los últimos lugares. Lo que me extrañó era la diferencia tan abismal del tamaño de la barra en el porcentaje de qué tan automatizado está Alemania versus el nivel de automatización que tienen las empresas. Entonces, cuando dices, bueno, no es comparativo procesos de alemanes o japoneses contra los mexicanos en muchos casos, ahí salvo con todas excepciones, pues porque nos llevan años luz en ese tema de automatización. Correcto. Entonces, correcto. Y ese nivel de automatización les ha dado el nivel de productividad que tienen. Exactamente. ¿No? Entonces, sí. Que nos digan que estamos atrás, pues no es así como que me está haciendo algo nuevo, ¿no? Pero ver que la barra de Alemania o Japón es como 15 veces más grande o 20 veces más grande a lo que nosotros tenemos, es donde dices si estamos muy rezagados en ese tema. Y es cuando te cae el 20, o a mí me cae el 20, y dices, bueno, es que ahí está el tema de productividad. Correcto. O sea, sería casi un esfuerzo titánico tratarlo de hacer con mano de obra así. No lo logras, nunca llegas. Con mano de obra humana, exacto, no llegas. Exacto. O sea, pero fíjense, amigos, aquí muchos van a decir, oye, pero es de que si nosotros hacemos eso en México, vamos a tener que correr gente y va a haber desempleo. No, porque lo que tendríamos que hacer es entrenar y capacitar a esa gente para manejar las máquinas. Es correcto. O sea, más no técnicos, hay desempleo, más técnicos. Más ingenieros, nuevos modelos de economía, nuevos puestos, nuevos trabajos. Nuevos, o sea, la modernidad nada más viene a cambiar las funciones, ¿no? Correcto. Pero es algo en lo que se tiene que ver. Y acá el tema de lo que platicábamos de la nube, de temas como el Internet de las Cosas, que va a detonar esa comunicación todavía mucho mayor para que las máquinas se hablen entre sí, porque ya tienen conectividad entre ellas. Es un proceso que se va a acelerar. Entonces, la reflexión, como decías, es un tema que valdría la pena a nivel empresarial ver cómo nuestras empresas se están preparando, sobre todo los que están en temas industriales o comerciales. Claro. Y de servicio, en todos los ámbitos, para aprovechar estas tendencias y poder tener una mejor posición en el futuro a corto plazo. ¿Cómo adaptas tu producto o tu servicio para que le saques provecho a la tecnología? ¿Qué es la... tu proceso? Porque a veces, amigos, pensamos al revés. Pensamos en que va a venir una computadora a hacer mi producto. No, ¿cómo hago que mi producto sea ayudado por una computadora? El proceso es al revés, es lo que tú dices. Porque a veces pensamos que meternos a la tecnología es hacer otra empresa o empezar de nuevo. Y pues no es tan dramático el asunto. Además, toda tecnología la tenemos en México, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, ya no tenemos que esperar a que nos lleguen. ¿Te acuerdas cuando nos llegaban las computadoras viejas? Tenemos la tecnología que tienen los alemanes, la podemos tener nosotros aquí. Si no es que ya la tenemos. Es correcto. Lo que pasa es que no la usamos de esa manera. Sí, el tema de la globalización ha permitido que esa tecnología nos llegue de manera mucho más ágil. En temas de tecnologías de información hay una industria bastante sólida. En temas de formación se están formando profesionistas de carreras como robótica, domótica, electrónica, muy bien preparados. Es un tema de visión empresarial, de incorporar a esa gente, correcto. A nuestros procesos, a nuestros productos y a nuestros negocios, ¿no? Pues amigos, esa es la invitación. Es por eso traemos aquí a Fernando, para que aprendamos de estas cosas. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Espero que usted ya esté determinado y reflexionado con nosotros acerca de lo que tiene que hacer con la nube. Ahora, si quiere reflexionar mejor, vais a la nube. Sí, está aquí en la 59. No es cierto. Ahí, con una cerveza bien fría, podemos seguir platicando de la nube. Pero bueno, al fin es sábado, es día de hielera, haga lo que quiera, vais a la playa, pero cargue con hielera. Déjeme darle una recomendación importante para usted. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia. Justo cuando usted lo necesita para su salud y la de sus seres queridos, estamos para atenderle de urgencias, 24 horas al día, los 365 días del año. Ojalá, y se lo deseo, nunca tenga una emergencia médica, pero es bueno saber que nuestros amigos del Centro de Especialidades están ahí, en calle 60, entre 35 y Avenida Colón, las 24 horas, los 365 días del año, para servirle. Déjeme decirle, acaban de traer la cámara hiperbárica, que sirve muchísimo, sobre todo para accidentados, que sean tratados dentro de una cámara hiperbárica, créame que les puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No pierda la oportunidad. Sepa, apúntelo ahí que tiene el Centro de Especialidades Médicas, urgencias 24 horas, 365 días al año. Pero bueno, también déjeme darle una recomendación, amigos. Nosotros, Laura y yo, en el despacho de coaching, se puede meter a nuestra página AO Coaching. Coach. AOCoach.com. Así es. Y ver toda la información y los programas de coaching que tenemos para usted. La próxima semana iniciamos un programa de coaching con una empresa muy importante de tecnología de energías renovables. Y pues lo invitamos a que usted se una a nuestros programas de coaching. Visítenos ahí en www.aocoach.com y verá lo que puede hacer. Pero bueno, Laura, continuemos y con Fernando platicando de este tema tan importante. Así es, Robert. Y bueno, las grandes ventajas, como ya mencionaron, de tener esa información en la nube, pues es que haces muchas entrelazos, ¿no?, con diferentes personas, porque pueden compartir ese mismo sitio, ¿verdad?, de la nube, claro, como para hacer cobros, compartir información, agregar, quitar. Y bueno, a mí me parece maravilloso esto, Fernando, porque a distancia, bueno, ustedes ya lo hacen, ¿no? O sea, desde acá de Mérida están supervisando y haciendo cosas con alguien que está completamente del otro lado del mundo y que pues se hace a través de estos medios del cloud, ¿no? Claro, sí, definitivamente está ha venido a cambiar la manera en la que se trabaja por el tema de que la información está disponible prácticamente en cualquier lugar con disponibilidad de acceso. Pero si profundizamos un poquito más, no nada más ha sido el tema del trabajo en el que la nube ha venido a revolucionar la manera en la que se hacen algunas cosas. Por ponerte un ejemplo, pues cada vez menos vamos a rentar películas, ¿no? O sea, las vemos en el Netflix que está en la nube. Ah, claro, ya están todas guardadas. Ahí está todos. Cada vez hay menos servicios de ir a comprar el disco. Y ahorita, o lo compras en digital y está almacenado en la nube. O sea, no te tienes que preocupar que se te rayó tu disco. Claro. O que se te perdió el archivo. Está en la nube, lo vuelves a bajar. Y es más, ahorita pues, ya hay servicios de streaming donde siempre está disponible. Ya no lo bajas. Ya no lo bajas. Ya ni siquiera está cambiado el modelo, ni siquiera lo compras. Rentas la música. Pagas, claro, no sé, Apple, Spotify, que es el más consolidado, pues pagas una renta de $10. En Apple Music, que se lanzó hace unos meses, igual pagas una renta de $10. Tienes toda la música en tu dispositivo, en la nube, la que quieras. Si no te cuántas consume veces almacenaje, quieras, ni en tu celular, ni a ningún lado, porque directamente ya conectado a través de internet. O está en la nube, o la puedes bajar para que no uses datos de manera continua. O sea, te da esa flexibilidad, pero lo que voy es, ya no tenemos esa preocupación de si se pierde o no estoy en mi lugar. O sea, se quema, que o lo si dejes. Se quema, o que déjame. Lo dejes en tu coche y queda al sol y todo chamusqueado tu disco, ¿no? Se rayó mi película. Sí. O se acuerdan cuando mandabas a hacer, mandabas archivos y tenías que dejarlos en la noche para que llegara. Y llegabas a la mañana siguiente, error. No llegó, ¿te acuerdas? Y esta semana, la verdad, mi esposa es bastante poco tecnológica, pero me sorprendió algo que me dijo hace unos días. Me dijo, he llegado a la conclusión de que ahora prefiero el Kindle de Amazon para leer los libros en electrónico que en libro. ¿Qué? Ella era de los... Sí. Aférrimos a tener el libro, a olerlo, sí, a pasarle eso, la hoja, sí, a remarcarle. Ella era de esas personas y ahorita dice, no, pasa uno, no puedo leer con la luz apagada, me dice. En cambio, con su Kindle sí, porque pues claro, es la pantalla, ¿no? Si no entiendo una palabra, nada más le pico y me aparece la definición. Qué maravilloso, ¿no? Maravilloso. Tú tienes entonces el Kindle también, sí, ¿no? Sí, lo acabo de bajar a la computadora. Entonces ya es el otra programa, manera. Porque hay el aparatito que pues Que es una tablet. Es una tablet, pero solo para libros, ¿no? Sí, o se puede bajar la aplicación Kindle en el iPad o en el Android. Ajá. ¿Y tiene costo? No. No, es, lo que cuestan es comprar los libros. Pero también Amazon tiene su esquema de renta de libros. Pagas $10 por todos los libros que puedan, que es el Kindle Unlimited, ¿no? Que es un tipo Netflix, pero de libros. Ah, mira. Entonces, los modelos de negocio están viniendo a cambiar. Entonces, es un punto reflexivo para decir, bueno, ¿cómo podemos subirnos a este tipo de dinámicas en nuestros productos y servicios, ¿no? Claro. Fíjense, amigos, es importante escuchar estos testimonios. Y bueno, Fernando pues está metido de lleno en la tecnología, sabe lo que está pasando. Y es importante entender cómo le puedo yo hacer. Y para eso, pues, usted quiere sacarle jugo a los servicios de la nube, pues que acudan a Adibor, ¿no? Tú les puedes dar el consejo, la asesoría, claro, y incluso todo el proyecto para sacarle el mejor beneficio a los servicios de internet, ¿no? Es correcto. O sea, estoy más que convencido que hay especialistas para todo. Claro. Y parte de lo que nosotros podemos ayudar a nuestros amigos, clientes, es ayudarlos a definir una visión de hacia dónde debe de ir su compañía, ¿no? Nosotros sabemos de un tema y él sabe de su negocio. Claro. Yo creo que juntos podemos desarrollar una visión para pues aprovechar esas oportunidades de mercado que se están dando por estos cambios tecnológicos antes de que alguien más lo haga, ¿no? Sí, porque va a llegar otro y va a traer toda la tecnología a su favor. Claro. Y te va a desplazar, ¿no? Siendo que, bueno, déjenme darles un ejemplo. Adibor está aquí en Mérida, es una empresa yucateca, o también tienes oficinas en México y en Morelos. En Morelos, ¿no? Entonces, bueno, pero están aquí. Claro, claro, estamos antes aquí. Antes tenías que hablar de Estados Unidos o traer un gringo. Hoy no, están aquí, ¿no? Sí, pues como siempre hemos comentado, va a ser un gusto poder platicar con nuestros amigos. Nos pueden contactar ya sea por internet en www.adibor.com.mx, a los teléfonos 941-5555 o por nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, en Facebook o en LinkedIn. Y con muchísimo gusto nos sentamos a platicar de su proyecto, de su visión, y juntos a apoyarlos a llevarlos al futuro, ¿no? Pues a eso es, fíjate, otra frase que me encantó, a llevarlos al futuro, porque el futuro ya llegó aquí. O sea, nomás hay que presentárselos, hay que... No pierda la oportunidad de hacerlo. Y bueno, felicidades nuevamente, mi querido ingeniero, pues también por estos casi 5 años que llevamos de trabajando juntos, que ha sido verdaderamente aleccionador y hemos aprendido mucho y ha sido un verdadero placer. Que sigan muchos años más, otros 8. Al menos, ¿no? Sí. De menos, ¿no? Claro que sí, Roberto. El gusto siempre ha sido nuestro y la verdad tener la oportunidad de platicar con tu audiencia de este tipo de temas siempre es muy enriquecedor. Nos hace reflexionar de cosas que a veces por el día a día y la velocidad pasan a veces hasta desapercibidas. A veces hasta para nosotros mismos. Es correcto. Pero comentarlas, platicarlas, desmenuzarlas siempre es muy, muy interesante, ¿no? Pues ahí está. Pues muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor. Gracias. Por se acabó el tema, se acabó el sábado. Bueno, no, todavía no se acaba el sábado. No, pues ahorita playa. Hay que irse a comer, qué rico. Y bueno, esperando que todos la pasen muy bien y que sea de utilidad este tema, que por lo pronto para mí fue de mucha utilidad. Qué bueno. Y gracias, Fernando. Gracias, Robert. Y que pasen buena tarde. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.